Un podcast más. Hoy presentamos Proyectos Alternos. Hola, amigas y amigos, deseándoles siempre lo mejor, bendiciones. Estoy aquí a mi derecha, como cada jueves, con el amigo Mora. Yo me encuentro aquí con el cabrito de Nico West, el cabrito, te influye, es buena onda. Y aquí, a mi izquierda, con DJ Cabezons. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo? Yo pensé que iba a hablar así todo el podcast, weón. Pucha, es que no, es que en realidad me dijeron que le pusiera más ánimo a la cosa. Como que siempre me dicen, oye, ¿está lloviendo? Oh, sí, weón. ¿Quieres dar un paseo? No, no, todavía. ¡De ahí está lloviendo! Bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast más, este lluvioso día jueves que tuvimos hoy día. Bueno, no estamos grabando día jueves, pero lo tiramos el día viernes también. En volado también llueve el viernes. Sí, sí, dicen que va a llover hasta el domingo, así que estamos... Ah, pero los meteorólogos son puros saco bueno. Ya. Pero ahora el achón. ¿Y cómo estuvo tu semana, po? Estuvo... intensa como cada semana, así estuve con cualquier pega y bien y feliz, contento como siempre, poniéndole gana a la cosa. Mira qué bonito. Y usted, caballero, ¿cómo estuvo la semana? Una semana de mierda, pero qué vale, vamos a hacer, tendríamos que tirar un vamos Chile, por favor. ¿Qué más da? Para todos los que hemos tenido una mala semana, de repente también hay que tirarle fuerzas, pues. Sí. Desde un podcast más le decimos, vamos, Mora, no se me quede dormido aquí. Estamos con todo. Hay que ponerle gana a la cosa nomás. Vamos. Oiga, estamos empezando ya un primer bloque de este capítulo de hoy. Este capítulo de hoy se llama Proyectos Alternos. Okay. Yo soy España. Yo amo España. Yo soy la monarquía española. No hay error. No hay error. No tengo idea a qué se refería nuestro DJ con eso, pero. Digámosle sí. Sí. Sí. Oiga, y vamos a partir con el... con la novedad, le tenemos aquí la novedad de Proyecto Alterno, pues. No vamos a partir con la novedad. Vamos a partir con el Proyecto Alterno, que es de Chris Cornell y de... ese hombre que se mantiene tan joven siempre. Y tan fornido y fibroso. No envejece. No hay caso. Y con los amiguitos de Rage Against the Machine. Ah, de veras que los amiguitos también tocan ahí. Es como un proyecto, sí, alterno doble. Es un Rage Against the Cornell. Rage Against the Garden. Algo así. Oiga, y esto es algo ya archi conocido por toda la gente, sí, así que no, pues, merece. De hecho, yo he conocido personas que lo conocían antes, conocían Audioslave antes de haber conocido a Rage Against the Machine y a Soundgarden. Que se pudra. Oiga, pero puta, hay gente que nació antes que... nació después de nosotros, pues. Sí, es verdad, somos medio viejitos. Estamos medio viejujos también. Estamos medio pasados. Sí. Pasados a ala. Peludos. Ah, no, pues habla por ti. Yo me baño. Yo me baño todos los días. Yo me baño todos los 6 de agosto. Cada vez que me baño. Así que, sin nada más y nada menos, vamos a presentar a nuestra primera banda, que sería Audioslave, con la canción Like a Stone, en un podcast más. I could sad in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my death I will wander on. In your house I long to be. Oh, my room patiently I wait for you there. Like the stone I wait for you there. Alone, alone. Oiga, y que... Qué rico tema. ¿Sabes lo que me gusta de Audioslave? Es que... Pensé que iba a decir Austin Power. Sí, también. Que, que Audioslave no suena como a Rage Against the Machine. Ni tampoco suena como Soundgarden. Pero, sin embargo, reconoces la guitarra de Tom Morello y reconoces la voz de Cornell. Sí. Entonces, como que hace una mezcla las baterías, sublime. Las baterías, por lo menos, yo las encuentro bastante monótona igual. Es que yo creo que es un proyecto más pop para llegar como a la masa. Y... más singlero, sí. que te pueda llegar a la masa. Sí, sí. Oiga, y nos estamos acercando ya al segundo bloque y le tengo la novedad de la semana. Oiga, me quitó las palabras de la boca, pues. ¿Por qué? Porque yo había dicho eso del primer bloque también. Ah, de veras, pues. Pero es que ahora sí que viene la novedad de la semana. ¡Ábrete! ¿Y qué le tenemos? Le tenemos un nuevo ritmo. El nuevo ritmo que de Mike Patton. Para variar, este gallo anda con proyectos alternos. Tiene, le sobran bandas a este weón. Sí. El problema de este personaje. Y... Este es el nuevo ritmo. Se llama Pachi Pachi. Aprendelo a bailar. No, no se llama Pachi Pachi, pero tan bailable yo creo como el Pachi Pachi. Sí, sí. No, pero nada supera a Don Francis. Creo que al final del programa vamos a tener un contacto con Don Francisco. Sí. Así que... No, pues era secreto, pues weón. Era la sorpresa el programa. ¡Que venga la modelo! era la sorpresa el programa. Puta la wea. Bueno. Pero también le vamos a tener un contacto por ahí con otro personaje también. Ah. Uno que se ríe harto. Ah, ya, ese sí lo dejo secreto. Ahora sí, sí que no. Pues es que a mí siempre me reclaman que soy tan sanguchito de palta y se me olvida que no tengo que decir las cosas. Soy muy bueno para hablar. Yo creo que por eso estamos haciendo podcast. Oiga, y esta novedad. Yo agarré la noticia ayer desde la revista Rolling Stone. Porque es un nuevo proyecto de Mike Patton. El único problema es que suena igual a Peppington. Pero a Nico le gustó. A mí yo le encontré como otro proyecto más de Mike Patton, man. Es que no sé si a lo mejor soy muy calcetinero de Mike Patton a lo mejor. Pero me gustó y yo lo encontré como que podría estar de banda sonora en una película incluso. A de ese Nigas. Punto. De Nigas. Sí, donde porque... hayan pistolas, negros, putas, dólares y Cadillacs. Y bling bling. Harto bling bling. Y explosiones, muchas explosiones. Y Mike Patton nos trae esto que se llama Neverman, que es un trío. ¿No era el Pachi Pachi? No era el Pachi Pachi. No. y ellos reclaman que aquí esta es una banda sin líder. O sea... Yo creo que es como para sacarse el cuento de que ya Mike Patton tiene una banda, ¿no? Señor DJ, tiene una risa simpática por ahí de que esta banda no es con líder, por favor. La queremos escuchar. Di de nuevo, esta banda es sin líder. Lo que pasa es que Mike Patton dijo que esta banda es una banda sin líder. ¡Ja, Que me hace reír este simpático. Ya, pues, y esto es una papita que la no pildorita. La pildorita de la semana, la pildorita. Hace tiempo que no escuchábamos la pildorita, así no. Que. No. Mono, conche, tu madre, dale con las weas malas. No, o sea, a mí, yo lo encuentro bueno el tema. A mí me gustó. Vamos a ver qué dice la gente después. ¿Qué dice el público? ¿Qué? ¡El aplauso! Así que vámonos con el tema, ¿no? Ya, pues, ¿cómo se llama el tema y cómo se llama la banda? Ese momento para recordar. Para esos momentos. Aquellos momentos. Comiendo manjar. ¿Ah? ¡Ah, pero qué rico! Esta es una banda trip hop. Yo diría que ya, el líder es Mike Patton. ¿Para qué vamos a andar con güey? Esta banda se llama Peppington, con su nuevo tema. No, esta banda se llama Neverman y la canción se llama Tough Towns. Aquí. En un podcast más. Throat. Y aquí terminó el tema de Peppington. Le va a dar con la cuestión. Sí, sí, ya, sí. Pero es que Peppington es más versátil, porque tiene como, de repente tiene como que esas guitarras medias fuertes. Esto es, yo creo que esto es trip hop neto, así. Sí, en realidad no. Sí. Por lo menos Peppington tiene a Massive Attack. Y a Norah Jones. También. Se me había olvidado Norita. Sí. Norita, ¿cómo está Norita? Se me imagina como nombre de señora de almacén. De hecho, Norita, oh, Norita me recuerda a una señora. ¡Hola, chiquillo! Es una señora que vende completos por acá cerca. ¿Viste? Sí, como el, nombre el, de... el mejor completo de mi puta vida, weón. Oh, tiene que invitar un día de estos, po. Es increíble. ¿Qué le pasó? Sí, pues, obviamente le mandamos un saludo, aunque Norita ni cagando va a estar escuchando esta porquería, pero bueno. No, pero, oiga, y empieza ya el tercer bloque ya, y le tengo que traer algo que a mí me moja, hablando de lluvia. Oiga, y este es el proyecto alterno que se hizo West Borland cuando las cosas estaban medias malas con Limp Bizkit. Y esto, digamos, oiga, ¿qué le pasa? Un billón es más que un billón. Lo siento, es que ese sonido un impas. Me causa gracia. Explotó más que el Kiki usted. Es un hombre bastante simpático. Este es un proyecto alterno de West Borland. ¿Del Kike? Ah, chucha. No, del Kike no. Este bueno, la peineta. Este bueno, lo conozco. Ya, dale. Sí, le voy a dar porque esto es prácticamente West Borland con invitados. Así de ese toque. Donde se mezcla mucho lo que intentó hacer anteriormente con Big Damn Face, con The Damning Well. Un Big Damn Face es la banda que tenía con el hermano, ¿cierto? Exacto, con Scott Borland. Yeah. Y que tenían como sonidos medio raros, eran como canciones medias tontas, según ellos, por lo que sí definían. Sí, y pero Black Burns tiene un poco de eso también. De hecho, yo lo encuentro como, como que tiene como unas influencias... No en sí totalmente, pero de repente como que tiene unos ritmos medio industriales, como también en lo que es batería. Lo que pasa es que en este proyecto, en los inicios, participó el señor Danny Lohner de Nine Inch Nails. Ah, pues eso. Entonces, lo explica todo. Eso explica muchas cosas. Y han pasado muchos personajes, digamos, por este proyecto, pero el que siempre se ha mantenido, digamos... Dejémoslo como Borland y sus amigos. Borland Nick Anis, que es guitarrista de Telephone Tel Aviv. ¿Ya? Una banda que... De por ahí, de por algún en lado. Algún momento pero vamos a tirarla en algún programa. Buenísimo guitarrista. Ya. Y se forma esta banda que se llama Black Light Burns y que evoluciona, digamos, cambia mucho en sus discos. Entonces, como que tú te puedes quedar con el sonido del primero, que es como más industrial, o si te gusta más como el tema de los covers más ochenteros, te vas por el cover Your Heart. O este tema, que para mi gusto es el mejor disco de Black Light Burns. Como disco. De hecho, este disco es como súper loco de por sí también. Tiene como un sonido súper loco. Y tiene canciones muy hiladas, que te hace, que te mantiene pegado. Sí, eso también es bueno de este disco. De hecho, lo recomendamos bastante. Yo lo tengo en vinilo. Ah, mire, qué maravilla. Y era una edición limitada y viene escrito con tinta invisible que tú, si le pones una luz negra, Black Light, se ve el número de viene con manchones. Disco. Tiene con manchones. Me pilló prevenido este weón. Así que bueno, esta canción ya también es parte del video, que también es hilado. Y el video sí, más largo que la chucha. Es que tiene 3 capítulos. Y es dirigido por Agatha Alexander, que es una buenísima directora también. ¿Qué tal si nos vamos al tema mejor y vamos dejamos de balbucear acerca de West Borland y nos vamos a este tema? Preséntelo usted, pues. ¡Ya! Me gustó ese. Porque esta banda que viene ahora se llama... ¿Y Black... por qué grita? No sé, es que estoy entusiasmado. Ya. Ahora, la banda que viene ahora. Se viene. Oh, el redoble largo, weón. Sí, la cagó. Black Light Burns, How to Look Naked. En un podcast más. Oiga. ¿Sí? Le tengo el último datito ya que pa cerrar con Black Lives Matter. Ya pues. Vomítelo pues. No podíamos dejarlo pasar. Oiga, es que el último dato es que después de este disco sacaron una especie de EP, bueno, que tampoco lo llaman EP, sino que EP o ET. EP. Pero Wes Borland no lo llama EP, sino que lo llama una cosa. Y este EP que sacaron, que se llama Lotus Island, es completamente instrumental y se ha usado como banda sonora alternativa de Holy Monster. Mountains de Jodorowsky. Pero que aparecieron de repente así. Me pegó una cachetada. Puta, pero que es que dura hasta ahí nomás la cortina. Pues, sí, pero es que una hermosa cortina, sí. Ahora se nos vienen los cortitos y qué bueno que cortaron a ese malo culiado Jodorowsky, weón. Porque se nos viene una gran sección. Oiga, no me diga eso de Jodorowsky. Yo lo encuentro. Gracias. Ya. Yo lo encuentro malo, weón. Porque es malo y es que. Ya, malo es Jorge González. Oh, pero es que es el cáncer de Chile, pues, weón. El Vadilla de la música. Y no me voy a cansar de decirlo. Y nos vamos a nuestro primer cortito. ¿Qué nos tiene, señor DJ? Este es un buen cortito. Este es la raja. Proyecto alterno de Tom DeLonge con Travis Barker. Que se llama Boxcar Racer. Y esto... Este tema se llama I Feel So. Yo sé que a un amigo que debe estar escuchando le va a llenar... ¿Mío? Se le va a llenar... No es el amigo mío. Se le va a inflar el pecho de saber que estamos poniendo en los cortitos a Boxcar Racer porque él es fanático de Tom DeLonge. Es que esta banda por lo menos tiene un parecido con Blink, pero no es... Es como que tomó otro rumbo porque es mucho más oscura también. Pero tiene como un sonido mucho más fuerte, un sonido mucho más potente a diferencia de Blink. Porque Blink tiene como su sonido medio playero también. Pero esta banda es mucho más diferente. Quizás es como el sonido oscuro que quiso tomar Blink después, pero que no le resultó. Sí. Ese es el problema. Parece que hay Mark Hoppus como que no es tan oscuro. Sí, pero... Ay. Puta, iba a pedir... Ah, este sabéis que prometía tanto. Esta es la banda alterna que tiene Till Lindemann. Claro. Llamado Lindemann. Sí. Que ególatra. Sí. Que prometía, mira, de hecho, aquí sí podemos escuchar un poco. La banda prometía ser más industrial. Lindemann iba a cantar en inglés, ya que Lindemann maneja muy bien lo que es el inglés y el español. Ah, miren, pero habla inglés como Schwarzenegger, entonces. Bueno, es que es como alemán, Rising the Rising. Mira, hasta aquí todavía sigue prometiendo. Uy. ¿Cómo que? Está agarrando vuelo. Como que bien. Lo podría bailar hasta en la Blondie también. Sí, sí, puede ser. Aunque yo no bailo nada, si yo soy más tieso. Que un bonito, ¿vale? No, yo no voy a hablar que yo soy una goma, bueno, yo soy más tío. Hasta aquí. Puta. Y ahí se volvió Rammstein. Se volvió Rammstein. Entonces, ¿para qué? Para eso escuchamos Rammstein, ¿no? Lindemann. Ahí, no, bueno, no salió, parece que Lindemann tenía el bolsillo medio flaco y quería generar unas lucas extra. Quería comprarse un nuevo peine de oro. Este es un buen tema. De hecho, es de una muy buena banda que vino a un Lollapalooza acá en Chile. Oh, no me hable de Lollapalooza, que estoy peleando con Lotus ahora. Oh, de veras. Está la cagada. Vamos a ganar. Está la cagada. Está la cagada. Los vamos a hundir a esos jóvenes. Así, demanda. Va a ser una marcha. Haga una marcha. No voy a hacer una marcha. Los tenemos demandados. Mira. Mira qué bueno. Así que todo el apoyo a la gente que compró el abono y que nos están queriendo cagar. Ahí estamos peleando. Vamos. Maravilloso. Aquí en un podcast más también peleamos por los derechos. Pero hábleme de la banda. Me fui en volada. Hábleme de la banda. Disculpe. Bueno, esta banda es Crosses, uno de los tantos proyectos también de Chino Moreno. Vinieron a Chile y me sorprendió porque tenía dos baterías. Como King Crimson, como Tortuga, que tienen dos baterías. Son los que he escuchado de dos baterías, por lo menos. Y sabéis que sonaba bien. y era una banda, a pesar de que suena bastante eléctrica, eléctrica, electrónica también, ¿sí? Porque tiene sus sonidos electrónicos, tiene sus sonidos también un poco rock. Yeah. Era una banda que tenía mucho power y era muy concreta también, el sonido súper concreto, súper bueno. Un sonido bien trabajado, digamos. ¡Oh! Y teníamos que poner un cortito malo, po. Y si hay algo tan malo como Jorge González, es el amigo Claudio Narea, po. Que es malísimo. A ver, espérate, escuchémoslo. Escuchémoslo. Escuchémoslo malo. El culo y los pies. Ah, qué lindo. A ver, tú te quedas tal cual. De pie en ¿Sabe qué? No puedo seguir escuchando esta mierda, weón. Es que como que quiso. Yo digo, Jorge Gonzalo es la gran mierda. Después viene los Badilla. Después viene este conche su madre en Area, weón. O el conche su madre malo, weón. Malísimo. Hasta la mamá lo debe encontrar malo el weón, po, weón. La mamá lo echó y se puso a hacer esta wea. Lo echó y por penca, po, weón. Y este quiso ser político también. Ah, pero este hombre. Yo a este hombre yo lo premiaría por el. Al esfuerzo. Ah, sí, porque en realidad a mí me da un poquito de pena en realidad. Sí. Porque. Yo a este hombre yo lo premio por. Le doy el premio al esfuerzo, porque en realidad, puta, el cabro se vendió al principio, todos lo saben. ¿Por qué lo vendiendo? Primero, ¿de quién estamos hablando? De don Cristian Castro, hijo de Verónica Castro. Sí, pues. El que canta azul, porque este amor es azul. Como el mar azul. Ya pues. Este hombre se vendió rápidamente. Mira. Es como si Américo hiciera un proyecto rock, porque Américo también es supuestamente si es como rockero. Es y como todo si el cuento, Américo pero hiciera un proyecto tipo Altomorrus. Claro. Ya, pero mira, este hombre lo que hizo fue venderse para tener más lucas y poder realizar. No sé qué fue eso, ya. Este hombre como que se vendió al sistema. Y no lo digo de la forma anarquista también. Se vendió haciendo música amorosa, música romántica. Y quería tirar su proyecto para arriba. Que en realidad esto es quizás lo que le gusta. Y siempre decía que él tenía como influencias tipo Soulfly, Cold Chamber. Es cosa de ver el tatuaje de Tool que tenía en la espalda. Tool, que también lo muestra mucho en su video. Y de hecho fue tildado de satánico, me acuerdo en un tiempo muy atrás. No, y la que en las noticias le decían que era satánico por la banda Tool y toda la weá, por los videos que tiene Tool, po, y otros pensaban que era medio huequereque porque pensaban que era una tula que tenía tatuada en la espalda, po. También, po. Pero no era una tula, era un Tool. La ignorancia, weón. La ignorancia es como el Jorge González de la vida, weón. De la sociedad. No me voy a cansar de decirlo. Do me a favor. Este es un tema que al principio no te entra bien, pero. Ay, si no ¿cómo te entra después? Como tú la enega. Ya, esta es la banda alterna de Corey Taylor. El señor Corey Taylor. Gran vocalista. El vocalista de Slipknot para los ignorantes curiosos que no saben. No, para la gente que no lo sabe. Uno de los grandes vocalistas de la actualidad, digamos. Está ahí como, para mí yo lo tengo como en un podio ahí. Está en un altar el joven. Sí. Le pone. Y aparte este es un tema también. Lo único malo es que defiende a Justin Bieber, ¿no? Pero. Puta, si lo vemos por ese lado también así otro también lo defiende, ¿no? ¿Qué defienden a ese pendejo de mierda, man? Puta, porque es entretenido ir en contra de la corriente, pues, weón. Sí. Es eso, yo creo. Da igual, weón. Y. Oh, se nos acabó. Puta mono, yo estaba tan entretenido con los cortitos. Y habíamos cerrado bien los cortitos, o sea, como que nos fuimos ahí. Viento en popa. Sí, excepto por ese conche su madre en Area, pues, weón. Bueno, pero tiene que haber cosas buenas y cosas malas. Sí. No todo es color de rosa en esta vida. En realidad lo pusimos para putearlo, en realidad. Puta mono, conche su madre, dale con las weas malas. Sí, pero es que puta, ¿qué se le va a hacer? Si es que. Oye, ¿qué otra banda más tenemos? Ay, y Y nos queda el último bloque ya. Ah, me estáis weyando. Oiga, sí, pero espere, esto tenemos que presentarlo después de cerrar con toda la información que tenemos para la gente. Pues si usted quiere mandar un saludo, mándelo ahora ya. Ah, puta, ya se nos está acabando el programa. Ay, mira, a don... A don... Alejandro... Casanueva. A don Alejandro Casanueva, que nos escucha desde Punta Arenas. Un saludo para él. Y él no tiene epilepsia. No, para nada. Y tampoco es borracho. ¿Es borracho? Sí, habla pesca. No, en serio, nuestro querido amigo es borracho. Alejandro Casanueva. ¿Sí? Ah, de veras. Alejandro Casanueva. Hablando. Y yo, pucha, usted sabe, el queridísimo... Saludo al Keyboard Cat. Claro, el Keyboard Cat, que nos acompaña toda la semana. No, pues a esa chica de la gran nación. Si ya no, a esa chica gran nación. A esa chica de la gran nación. Ah, también, pues. De la gran nación. Yo le mando un saludo a esa gran nación de Rancagua. Y... Oiga, ahora que me acordé, teníamos un contacto telefónico. ¿De veras? Pues sí, parece que lo estábamos... Mire, creo que lo tenemos por ahí. ¿Aló, don Francisco? Imagínese usted, ¿a dónde me encuentro ahora? No sé, por ahora yo creo que estará en cama, todo caga. Qué contacto más malo. Sí, una mierda de contacto. Puta, en mi mente sonaba chistoso, pues, weón. Sí. Soñaba que me daban un Oscar por eso. Bueno, uno en su mente de repente piensa muchas cosas. Para eso está la mente. Sí, pero bueno, queremos mandarle un saludo muy especial a toda la gente que sigue. ¿Qué me dijo? Queremos mandarle un saludo muy especial a toda esa gente que sigue un podcast más, que lo escucha. Oiga, sabe que esta semana hemos recibido hartos likes en Facebook. ¿Sí? Así que seguimos invitando a la gente a meterse a www.facebook.com/unpodcastmás y apoyar la página. ¿Cómo dije que dijo? www.facebook.com/unpodcastmás. ¿Cómo dije que dijo? Anda a cagar, viejo. También tenemos un Twitter, el cual no usamos, pero estaríamos muy agradecidos de que tuviéramos seguidores. Que tenemos un Twitter, conchetumadre. Viejo Julián. @un_podcast_más. Mono, conche, su madre, dale con las weas malas. Sí, es mala, nadie lo ocupa. Bueno, pero también de todo corazón queremos agradecer a toda la gente que se da el tiempo de escuchar un podcast más. Perfecto, correcto. Bien. De la gente que también se ha adherido y ha escuchado los capítulos nuevos también, los capítulos antiguos. Y de la gente fiel que todavía nos sigue escuchando. Bueno, a esa aquella... le tenemos un cariño muy especial también. Sobre todo yo, a esa chica de Rancagua. Que y sobre todo nosotros que le tenemos un saludo muy especial al amigo que no es nuestro, pero... ¿A don Alejandro? Sí, pues a don Alejandro. Alejandro Casanova. Sí, pues. Ya, pues entonces tenemos que empezar a despedir el programa ya y nos vamos a ir con el proyecto alterno de John Petrucci. Oiga, antes que todo. No. Pucha, ya, me voy. Adiós. No. Tenemos. Antes que todo, si tiene alguna opinión, comentario, alguna idea de algún tema, una sugerencia, algún tema para nosotros, por favor. En Facebook, en Mixcloud, donde sea. Me mató este güey. En Twitter. Flawless Victory. Y ahora nos vamos con el tema de... Este es un proyecto alterno de John Petrucci con Mike Pornoy y Jordan Rudess de Dream Theater, más Tony Levin de King Crimson y Peter Gabriel. O sea Tony Levin toca en King Crimson y con Peter Gabriel. Un proyecto alterno doble. Ah, mira, qué maravilla. Y esta banda se llama Liquid Tension Experiment y la canción que les vamos a presentar se llama Universal Mind. En un podcast más. En el Dave. No, en un podcast más. Nos vemos la próxima semana. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Chau. No sé a qué chucha la apunteo, weón.